Gloria a Dios. Buenas tardes, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos, amén. Amén. Vamos a estar orando en esta tarde, hermano, amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día, te bendecimos, Espíritu Santo. Señor, a ti toda gloria, Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que venga sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, extiende tu mano poderosa en este día sobre cada uno de nosotros. Padre, toca las vidas y los corazones, Señor. Señor, queremos buscar más de tu presencia, Señor, queremos entender más tu palabra. Queremos, Señor, entender, Señor, realmente cómo y cuán profundo es tu evangelio, Padre. Muéstranos, Señor, en este día, Señor, el poder de tu evangelio, Señor, a través de tus escrituras, Padre, de esta bendita escritura, Padre. Háblanos, Señor, a nuestro corazón, Señor, que la semilla caiga en la mejor tierra, Señor, y que dé, Señor, ese fruto al 100 por 1, Padre, el fruto de tu palabra, Señor, el fruto de caminar contigo, el fruto, Señor, de entendimiento, el fruto de poder comprender, Señor, y de ponerla por práctica, esta hermosa palabra, Señor. Gracias te damos, dejando todo en tus manos, Señor, en este día. Toma el control total de nuestras vidas, Señor. Toma el control de este lugar, Señor. Si hay algún hermano, alguna hermana, Señor, que aún está indeciso, pon ese deseo, Señor, de poder venir a orar, de poder venir a buscar de tu presencia, de poder venir, Señor, a escuchar tu hermosa palabra, Señor. Bendecimos todos los hermanos en esta hora y te damos gracias, Señor, por este lugar. Dejando todo en tus manos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Hechos. Hechos capítulo 16. Y también poder entender un poco, ¿no? Cómo se origina, cómo comienza. En realidad, la iglesia del Señor se establece en el libro de Hechos, ¿verdad? Una vez cumplida la promesa del Señor Jesús, dicen que estaban todos unánimes, unidos. El día del Pentecostés, allí en Hechos, en el libro de Hechos comienza el día de la gracia del Señor. Y de ahí en adelante comienzan a recibir poder de lo alto, comienzan a ser instruidos por el Espíritu Santo, más toda la instrucción que el Señor Jesús en la tierra le había dejado a la iglesia. Y ahí comienza a formarse, hermano, hermana, la iglesia poderosa del Señor. ¿Pero en qué consiste el Evangelio? Muchas personas hoy toman de una manera muy errónea, de una manera muy equivocada el Evangelio. Hoy hay personas que enseñan que el Evangelio es poder económico, hay personas que predican y profesan la prosperidad a través del nombre de Jesús y del Evangelio, hay personas que hoy prometen lo que Dios no promete. Entonces, entender la profundidad del mensaje del Señor no es para cualquier persona, sino para aquellos que lean y que entiendan la palabra, que la escudriñen, porque hay un propósito. Jesús dio la vida por nosotros. Jesús fue a la cruz del Calvario por nosotros, y nosotros hoy estamos siendo salvos por gracia, un regalo inmerecido. Pero también fuimos instruidos de la misma manera que Él instruyó a sus 12 apóstoles. Más allá de que muchos hoy se quieran, ¿verdad?, hacerse dueños de ese título o de ese nombre, porque en ningún lado veo que el Señor le puso un título. El Señor dice que oró toda la noche y escogió a sus 12. Pero en ningún lado de la Biblia dice que los apóstoles verdaderos, los primeros, que son 12, algunos dicen, pero uno se suicidó, quedan 11. Otros dicen, pero después levantaron otro. El Señor escogió a 12, de los cuales hasta el día de hoy ninguno de ellos levantó a otro apóstol, porque el hombre no puede levantar a un hombre. El Señor es quien escoge y quien levanta a las personas. He escuchado también decir, ¿y tú qué título tienes? ¿Tú bajo qué cobertura estás? Hola, hermano, Dios te bendiga. ¿Tú con qué cobertura estás? ¿Cómo que con qué cobertura? Hay cosas tan inentendibles, tan inexplicables, que hoy me sorprenden. ¿Cómo con qué cobertura? ¿Por qué? Porque el hombre se ha adueñado hasta de la presencia y el poder de Dios. Entonces te dicen, yo estoy bajo la cobertura de fulano de tal. Pero yo digo, y le digo, ¿cómo? Dice, sí, mi ministerio está bajo la cobertura de Guillermo Maldonado. Nosotros estamos bajo la cobertura del apóstol Vargas. Nosotros estamos bajo la cobertura de fulano de tal. Y usted, hermano, no, discúlpeme, yo estoy bajo la cobertura del Espíritu Santo. Yo estoy puesto aquí por el Espíritu Santo, pero usted estudió, usted se preparó, y yo tengo el mejor instituto, es la Biblia, hermano, hermana. Tu mejor instituto tiene que ser la Biblia. Usted no se preparó, no le levantó nadie a usted de pastor. Yo soy un evangelista, un hermano. Cuando tenga que orar, voy a ser un hermano orador. Cuando tenga que evangelizar, voy a ser un hermano que evangeliza. Cuando tenga que enseñar a otro, voy a ser un hermano maestro. Pero las cualidades, el poder, la facultad, te la da el Espíritu Santo. Que a ti te den un diploma, eso no significa de que tú seas evangelista. La única manera que va a diferir, a mostrar la diferencia, si realmente eres un evangelista, un hijo de Dios, es de la manera que tú actúes en tu vida, de la manera que vivas el Evangelio, de la manera que abras tu Biblia y la expreses y la conozcas y se la puedas hacer entender a los demás. La única manera que puede marcarte a ti como una carta leída, como dice el libro de Corintios, porque el libro de Corintios, Pablo les hablaba a los corintios, porque se ve que ya habían estos problemas. Y Pablo le decía, ustedes son carta leída, expedida no con tinta, sino con la sangre del Cordero. Leída por sus hechos, por sus actitudes. Y nosotros somos carta leída. Entonces vemos una iglesia tan diferente a la que el Señor Jesús preparó, instruyó, capacitó, discipuló y envió a las naciones. Por eso que hoy entendamos, más allá del propósito de la oración, que hoy entendamos el propósito y el rol de evangelista que cumplimos, el rol del evangelio. Porque dice, no, mi ministerio. Yo tengo el ministerio de liberación. ¿Dónde está en la Biblia el ministerio de liberación? Yo tengo el ministerio de intercesión. A mí la Biblia me dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo de Nazaret, el cual tú intercedes y Él es nuestro abogado. Él es el intercesor. Hoy vemos hombre ponerse entre Jesús y Dios. Entonces, ¿cuántos intercesores hay? ¿Cuántos ministerios? La Biblia, yo no encuentro en la Biblia un ministerio de intercesión. No encuentro en la Biblia un ministerio de liberación. Yo veo que todo lo que se hizo fue para preparar el camino de Jesús en cuanto a los profetas, hasta el último que fue Juan el Bautista. La profecía, el último profeta levantado por Dios fue Juan el Bautista para preparar el camino del Mesías. De ahí en adelante, todos podemos profetizar de alguna manera, hablando la Biblia, pero ya no hay un profeta. Ese ministerio no está para establecerse o llamarse como tal en el día de hoy, porque tú y yo no necesitamos que venga alguien a decirnos, vengo de parte de Dios porque va a venir alguien que va a salvar al mundo porque ya vino. Y todas las profecías de los profetas se cumplieron. Pero hoy tú y yo estamos en un tiempo diferente. Ya no estamos bajo la antigüedad, bajo el antiguo pacto. Estamos bajo la gracia. Hay un nuevo pacto y dice que es mejor que el primero, con mejores y basado en mejores promesas, en mejores estatutos. Entonces, ¿qué sucede? Hoy tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Y la palabra dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Dice, no se pongan tristes si yo me voy, pero les dejaré el Consolador, el Espíritu Santo. El que nos va a guiar a toda verdad. Entonces Él es el que te va a guiar. Él es el que te va a ministrar. Y no sé si decirle levantarte, porque yo no vi en ningún lado que Jesús levantó a nadie. No sé si cuando hablan de levantar será de levantarte a upa. No sé si cuando hablan de levantarte será de levantarte así, de los brazos. Porque el Señor Jesús oró toda la noche y después salió a caminar y le dijo a Pedro, ven y sígueme. No le dijo, te levanto en el nombre de Dios, yo como Jesús y te unjo, ¿no? Le dijo, ven y sígueme. Confrontó ese corazón, confrontó el pecado y el arrepentimiento. Vino sobre esos varones y le siguieron. Pero no vi que levantó a ninguno. Los instituyó, Él los eligió, pero no los levantó. Entonces hoy el hombre hay tantas cosas que saca de contexto. Aquí quiero llegar con esto y con esta introducción. También es necesario que lo entendamos. De la misma manera sacan de contexto muchas veces los versículos. Por ejemplo, hoy vamos a hablar del versículo en Hechos 16:25, que sería el versículo clave. Pero el versículo clave, dentro del contexto te voy a hablar hoy. No te voy a hablar, sacarlo de contexto. Porque, ¿qué pasa si yo te lo saco de contexto y te digo, por ejemplo, hermano, yo no sé la lucha que tú estás pasando hoy, pero hay poder en el nombre de Jesucristo, porque Cristo rompe las cadenas, porque Cristo es poder, porque no importa dónde tú estés, porque Cristo va a romper las cadenas y te va a sacar. Hay personas que muchas veces han obrado mal, hay personas que hoy han pagado el precio por el simple hecho de que la decisión que tomaron trajo consecuencias. Entonces Dios no puede sacarte del lugar en el cual tú cometiste una equivocación. Y Dios no va a romper ninguna cadena. Pero sí va a romper las cadenas espirituales, si tú te arrepientes. Pero va a pagar esa condena. Hay gente aún en su ignorancia, pastores, que se creen que hay gente que va a salir de dentro de las cárceles. Porque Dios va a romper las cadenas. No, si tú estás allí es porque tú cometiste un error. Y tú vas a cumplir el tiempo porque la consecuencia que vino sobre tu vida fue de acuerdo a la decisión que tomaste. Y como fue una mala decisión, vino una consecuencia. Entonces debemos de entender el Evangelio. Aquí Pablo está, sí, pero está por otra causa detenido. Entonces hoy vamos a ir al contexto general de por qué está y para qué. Porque hay propósitos de Dios, pero dentro de la voluntad. Cuando tú sacas de contexto y le quieres enseñar a la gente que haga lo que hagan, Dios lo va a librar y lo va a sacar, estamos predicando un Dios equivocado. Porque tú tienes que hacerte cargo de las malas decisiones y muchas veces cuando vengan las consecuencias deberás de afrontarlas. Pero rompe las cadenas espirituales también. Porque si una persona cometió un error y se arrepiente, es libre, es salva. Y podrá estar pagando una condena, pero libre en su alma. Amén. ¿Y cuántas personas hoy están afuera? Presas espiritualmente. A un modo de aclararlo, porque mucha gente cae en la ignorancia de decir, bueno, en el nombre de Jesús se va a romper, se va a caer y me voy a ir caminando. No, tú te vas a tener que quedar ahí si cometiste un error. Y aprender de ese error y revertirlo. Y cuando salga, salir a predicar el Evangelio y a entender que quizás llegaste hasta ahí por una mala decisión. Este texto habla de otra cosa. Cuando dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante, dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. ¿Es poderoso Dios? Sí, es poderoso. ¿Es poderoso para romper las cadenas espirituales? Sí, es poderoso. Amén. Pero si tú cometes un error y te ponen unas cadenas, hermano y hermana, seguramente vayas detenido. Y no las va a romper el Señor esas cadenas, porque vas a tener que pagar el precio de la mala decisión que tomaste. ¿Me estás entendiendo? Amén. Pero hay otras cadenas que también sí las puede romper el Señor Jesús. También te presentan un evangelio tan sencillo, tan hermoso, donde todo es color de rosas. Hoy tú declaras, tú decretas, tú di el nombre y así será. No, eso no está dentro de la Biblia. Y ahora vamos al contexto en general. Y el contexto habla de una cosa diferente. El contexto habla en el versículo 11 de Hechos 16, dice, encarcelados en Filipos. Ese es el contexto de la palabra de Dios. Entonces dice Hechos 16, 11. Zarpando pues, ¿lo tenemos? Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. ¿Amén? Amén. Y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer. pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Amén? ¿Qué sucedió? Estaban predicando el evangelio. No estaban predicando prosperidad. No le estaban diciendo a la gente que le iba a ir bien, que iban a ser recontra bendecidos. Estaban haciendo el trabajo y el compromiso que Jesucristo un tiempo atrás le había dicho: amen a sus enemigos, amen al que no tiene, vayan y prediquen, prediquen en otros lugares, ir por todo el mundo y predicar el evangelio de la salvación. El que creyere será salvo, el que se bautizara pondrá las manos sobre los enfermos, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba predicando, pero parece que esto molestó a otros. ¿Por qué? Dice el 19, Hechos 16, 19. Pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan. ¿Vieron cómo a veces toman por alboroto predicar la sana doctrina? Y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, dice, pues somos romanos. Y parece que el pueblo se agolpó, dice, en contra de ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle. ¿Qué estaban haciendo, hermano? Había un propósito. Y el propósito, te voy a decir, que arranca en Hechos 16, cuando allí Pablo conoce a Timoteo y ve que hay ve que hay amor en la vida de Timoteo, ve que es instruido en la verdad. Y Pablo dijo: este joven tiene hambre de Dios, yo quiero que vengas conmigo. Luego, en Hechos 16, 6, Pablo recibe la visión del varón macedonio, porque Pablo iba para un sitio, pero Dios le habla claramente. Dice el Hechos 16, 7, 8, Hechos 16, 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Entonces, fíjate el contexto hermoso de esto. Pablo conoce a Timoteo en el 16, lo invita a ir con él. En el 16:6 recibe la visión, iban para un lado, pero Dios lo manda para otro. Ellos entienden la visión. Hoy el hombre de hoy, el evangelista de hoy, quiere ir para donde él quiere ir. El verdadero hombre de Dios es el que se deja guiar y va donde Dios lo manda. ¿Cuántos quieren ir hoy a los asentamientos a predicar la palabra? ¿Cuántos quieren ir a los hospitales a predicar la palabra? ¿Cuántos quieren ir a los geriátricos a predicar la palabra? Tú tienes que estar donde Dios te ponga. Y Dios seguramente te va a poner donde está la necesidad, no donde está la abundancia. Resulta que Pablo hace caso y, siendo obediente a Dios, se encuentra aquí, en el versículo 11, dice, encarcelados en Filipo. ¿Pero qué sucedió, hermano, aquí? Encarcelado en Filipo. ¿Sabes qué pasa aquí, Filipo? En medio de todas estas cosas lindas y cosas feas, se establece la iglesia de Filipenses. La iglesia de Filipenses nace aquí en Filipo, en medio de todas estas turbulencias. ¿Y dónde nace? Hechos 16, 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y si habrá estado atento, hermano, que dice el 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Así se forma la iglesia de Filipenses, en medio de este peregrinaje de Pablo, de Timoteo, que lo acompañaba. En medio de todo esto, Pablo, caminando a la oración, se encuentra con esta adivina, esta esclava, porque era una persona, una muchacha, se ve que hermosa, pero esclava. Esclava de los espíritus, esclava de la vida, atada, ataduras. Los espíritus adivinadores que estaban dentro de ella la tenían atada, y era una esclava, porque hasta dice que tenía dueño. Porque dice aquí el 18 que el Espíritu, perdón, en el 17, Hechos 16, 17 dice que el Espíritu se manifiesta, el Espíritu que está dentro de esta joven. Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, se ve que hacía días que venía, hermano. Pero dice que lo desagradó a Pablo y le dijo, en el nombre de Jesús, déjale, sal de esa mujer, y fue libre. Y dice que en el 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo. Miran dónde se provoca todo esto. ¿Y dónde terminan, hermano? Versículo 25. Terminan presos. Terminan detenidos según las leyes de ese momento por alborotar. Dejar a una persona libre, salva, libre, en una condición natural, como Dios la hizo, hizo que estos dos hermanos preciosos estuvieran presos. Dios tenía preparado un propósito en la cárcel. Cuando Dios mueve sus piezas, cuando algo sucede, si tú te dejas guiar por la guía de Dios, seguramente, a pesar de las luchas, de las pruebas que tú estés pasando, hay un propósito en medio de cada lucha. Y aquí comienza el propósito: establecer una iglesia, ministrar liberación a través del Espíritu Santo hizo que los detuvieran. Pero Dios quería que estuvieran allí. ¿Por qué? Y ahí sí vamos a entrar en Hechos 16, 25. Dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuántas veces escuché decir, al instante, hermano, al instante se van a abrir esas cadenas de la economía, al instante se va a abrir ese documento, a ese papel que está trancando la herencia, al instante? ¿Sabes qué? Que está tan mal dicho. Porque ¿sabes por qué se abrieron al instante? Porque había un propósito aquí. Aquí no era por economía. Aquí no se abrió al instante para vanagloriarse estos hermanos. Aquí no se abrió al instante para otra cosa que predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Porque dice el 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, si el carcelero se le escapaba un preso, lo pagaba con la vida. Y este hombre dijo, soy hombre muerto, y se iba a quitar la vida. Pero dice en el 28, más Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí estaba el propósito de Dios. No se rompieron las cadenas porque venía un cajón de oro cayendo. No se rompieron las cadenas ni se sacudieron los cimientos porque venía un autito nuevo. Se rompieron las cadenas porque Dios tenía un propósito y quería llegar al corazón de este carcelero. Dios probó la fe, sí, de los hermanos. ¿Y saben cómo estaban? Estaban fortalecidos. Se ve que se habían comido una bucequita de oración. Porque estaban, que eran fuego estos hermanos. ¿Por qué? Porque cuando más encadenados estaban, dice que a medianoche empezaron a alabar al Señor. Y ahí sí te puedo decir, cuando más opresión sientas sobre tu vida, cuando más presión del mundo sientas sobre tu vida, cuando más presión de tu familia sientas sobre tu vida, cuando más dificultades vengan sobre tu vida, cuando más parezca que las cosas se oscurezcan, Dios las puede hacer claras. Y las cadenas se van a romper siempre y cuando sigas la voluntad de Dios. Dios no rompe las cadenas para que hagas tu voluntad y para que ores según tus deseos y tu beneplácito. El beneplácito es de Él y Él es quien da sin medida y a quien quiere y como quiere. Él es quien bendice, Él es quien derrama su gracia, su favor y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Pero siempre dentro del patrón de la voluntad de Dios. Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amén. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Ese es el poder de Dios, hermano. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios es el que se manifiesta dentro de la voluntad de Dios. El poder de Dios es el que se manifiesta cuando tú menos te lo imaginas. Pero cuando tú sabes y tienes la convicción firme que tú estás haciendo la voluntad de Dios, no importa cuánto adentro te metan de la cárcel, no importa cuánto adentro te presionen, quédate tranquilo y tranquila y cantá himnos y adorá a Dios con todo tu corazón, porque Él es fiel a su palabra. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en este día. Te bendecimos, Espíritu Santo. Recibe toda gloria, toda honra, Señor, en este día. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que venga sobre cada uno de los que estamos aquí. Toca las mentes, los corazones, Padre. Instruye, Señor, en la claridad de tu Escritura. Instruye, Señor, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de lo que están escuchando, Señor, en la claridad de la sana enseñanza que es tu palabra. Padre, disipa todo espíritu de engaño, disipa todo espíritu de error, disipa todo espíritu, Señor, que viene a engañar, que viene a sacar tu palabra de contexto. Padre, rompe las cadenas, Señor, en el nombre de Jesús. Todas cadenas espirituales que ata la vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y hágase tu voluntad, así como en la tierra, en el cielo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y nos sometemos a tu voluntad, porque sabemos que fiel eres tú, Señor, para sostenernos. Fiel eres tú para proveernos. Y fiel eres tú, Señor, para ayudarnos, para levantarnos, para animarnos cada día de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.